Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Soy Gemma Carbó, soy la directora de este Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, que está ubicado en la Espluga de Francolí, en una comarca que se llama Conca de Barberá, que es una comarca de paisaje mediterráneo, esencialmente. Gracias. Gemma, primero quisiera como que conversáramos alrededor de, para ustedes, ¿qué puede ser esto de la ruralidad en sentido ampliado y cómo lo podríamos entender desde aquí? Pues hemos discutido mucho qué significa hoy el entorno rural. En el museo lo que preservamos es unas formas de vivir en el entorno rural previas a la industrialización del campo. Pero sí que en el relato museográfico justamente hay un momento en el que hablamos de qué pasa cuando todo esto se acelera, ¿no? Como cuando las formas de trabajar que habíamos mantenido durante casi 20 siglos, en un momento llega el petróleo, la gasolina, el tractor, y empieza la producción a gran escala, el transporte de los alimentos, ¿no? Y este cambio del mundo rural hacia un modelo que es claramente urbanita, digamos, moderno y desconectado de la tierra, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con esta paradoja de que este cambio acelerado que hicimos hacia 1950 es insostenible, no podemos continuar a este ritmo y es el momento en que estamos viendo cómo el mirar atrás, el ver el mundo rural en clave de un ritmo más tranquilo, una conexión humana más intensa, una escala, ¿no?, de gestión de todo más asequible, más entendible, es probablemente el secreto de lo que estamos buscando para el futuro, ¿no? Sí, así es. Y en ese marco de ruralidad, ¿cómo pensamos ahora o cómo está caracterizada la educación rural ahora? ¿Qué crees? Pues justamente pensamos que entre los temas de los que se está hablando en el mundo urbano, moderno, hay muchos que ya estaban muy presentes en estos entornos rurales y que se habían visto como alejados de lo moderno y hoy volvemos a verlos como oportunidades de futuros. Y entre ellos está la educación, ¿no? La educación que estamos reclamando desde las renovaciones pedagógicas es una educación que la llamamos por competencias, de calidad, centrada en el alumno. Todo esto en la escuela rural ya estaba, ya era así. La escuela rural estaba absolutamente conectada al entorno, la escuela rural trabajaba siempre por proyectos, la escuela rural trabajaba personalizando la enseñanza en cada uno de los y las estudiantes, conectando su aprendizaje con su realidad, porque el maestro conoce esta realidad, sabe exactamente qué mochila tiene cada uno de los niños y niñas, ¿no?, y a partir de la cual construir. Todo esto estaba, porque esto, al final, el secreto de esta renovación pedagógica pasa por una relación más humana entre el maestro y el alumno, ¿no?, que solo es posible cuando estos grupos son reducidos, cuando el maestro conoce a estos niños y niñas, cuando hay un diálogo intergeneracional entre pequeños y mayores, cuando hay una comunidad educativa que de verdad está implicada en la educación, como pasa en los pueblos, ¿no? Y nos pasa un poco lo mismo que con la idea de economía circular, ¿no? Es un concepto que parece que haya sido inventado en las ciudades y siempre ha existido economía circular en el mundo rural. Pues con la renovación pedagógica pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre ha habido trabajo por proyectos, competencias, atención personalizada, ¿no? Perfecto. ¿Y qué amenazas hay, ¿no? Sabemos de esas potencialidades que ya están, pero ¿qué tipo de amenazas encontramos en esa educación rural? Pues justamente que quiera urbanizarse. Es decir, que el espejo, como está sucediendo en los últimos años, sea el de la ciudad y no se reconozca todo este valor y todo este potencial como factor de innovación, ¿no? Es decir, que queramos romper con este pasado porque nos recuerda a un contexto que queremos superar, ¿no? Y llegar a lo que es Urbanita, cuando en realidad estamos diciendo que desde el mundo urbano están viendo cómo regresar a esto, ¿no? Entonces, ponerlo en valor, entenderlo como totalmente también moderno y necesario, ¿no? En clave de urbanidad y de sociedad. Buenísimo. Y en ese marco de esa educación rural emergen nuevas iniciativas, procesos o lógicas que ahora estamos como comprendiendo como un laboratorio rurales, pero no lo sabemos bien qué puede ser, ¿no? ¿Tú qué te imaginas o cómo definirías un laboratorio rural? ¿Qué podría ser? Pues es algo que estamos trabajando mucho desde el museo. Para nosotros el laboratorio rural en clave educativa es esta conexión entre el proceso de enseñanza y aprendizaje reglado, que es el que da la escuela, y lo que aquí denominamos educación 360, es decir, la participación en estos procesos de todos los agentes realmente del territorio, entre ellos los culturales, que han dado la espalda muchas veces al mundo educativo, ¿no? Entonces, poner al servicio de el reto educativo la memoria, ¿no? El patrimonio, entendido como este conocimiento del pasado que los museos gestionamos, los archivos, las bibliotecas, pero a la vez reinterpretándolo, ¿no? Y revisitándolo desde los lenguajes artísticos contemporáneos, ¿no? Romper todas estas barreras entre patrimonio y creación, entre pasado y futuro, entre rural y urbano, ¿no? Creo que esta es la función de un laboratorio, ¿no? Empezar a hacer experimentos donde de verdad inventemos cosas nuevas que no sean ni lo uno ni lo otro, sino algo tercero, ¿no? Y finalmente, ¿cómo entonces podríamos relacionar estas emergencias de los laboratorios rurales con ese aprendizaje reglado, ¿no? Con ese sistema educativo rural que ahí está, pero ¿cómo podríamos relacionarlos? Pues casi que por ley. Es de los temas que estamos tratando ahora en Cataluña y que es importante. No podemos seguir permitiéndonos el lujo de que lo educativo se encierre en lo educativo y estos laboratorios o estos espacios no penetren en el sistema educativo y viceversa, ¿no? De que los maestros y los niños también digan en estos laboratorios de qué hay que hablar y cómo hay que hablar y desde dónde, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es abrir puertas en todos los sentidos y generar espacios de encuentro en todos los sentidos. Y yo creo que en términos de responsabilidad pública hay que de verdad estipular, legislar que los proyectos pedagógicos de centro incluyan estos espacios de reflexión, de I+D, como lo hacen las empresas y como lo hacen las instituciones que buscan avanzar.